Las 40. Me encanta poder saludar a Nora Cortiñas, a quien tenemos en línea del otro lado. Siempre es importante escucharlas, pero me parece que en estas épocas, Nora, cuando se pone en duda los logros que ustedes obtuvieron con tanta militancia, es más importante todavía. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, querida, gracias. Pues es el compromiso que tenemos y desde hace 40 años fuimos haciendo. Bueno, quedan menos madres posibles, algunas están muy viejitas, otras enfermas, pero bueno, seguimos adelante. Así que acá estamos para estar con ustedes un ratito. Nora, contame un poco cómo ves todo esto que está pasando, el momento que estamos viviendo básicamente en el país con respecto a derechos humanos. Mira, estamos en un retroceso muy fuerte, además con funcionarios que quieren desvalorizar y banalizar además toda una lucha reconocida acá en el mundo, y que ahora vemos que cada frase que dicen es un retroceso, ¿no? Lamentamos, son funcionarios que vivieron muchos acá en la Argentina, y aunque no hubieran vivido acá, lo que pasamos, el terrorismo Estado, todo lo que vivimos en Argentina se conoce en el mundo entero. Y bueno, las dudas sobre una lucha que además trajo aparejado condenas, con jueces probos, con juicios primero del año 84 con el gobierno de Alfonsín, que aunque pudimos tener después diferencias, hubo un juicio cuando todavía estaban las armas calientes y bueno, comprobándose la metodología de lo que fue la represión, eso totalmente comprobado. Entonces ahora uno lamenta escuchar en estas voces de funcionarios que ya tendrían que dejar, porque ya el presidente mismo tendría que pedirles la renuncia, Gómez Centurión, como pasó con lo pérfido. Sí. Lo pérfido se tuvo que ir porque el pueblo en su conjunto repudió todos sus dichos, y bueno, y otros más, ¿no? Pero seguimos adelante, tuvimos logros que no nos resignamos a perderlos, y los conseguimos siempre peleando, estando en la calle, movilización permanente, y con también pérdida de vidas, de persecuciones. Y así que este es un momento, además, un momento que nos entristece a todos los argentinos y argentinas, porque también la parte económica, la pérdida de empleo, los desalojos, hay una persecución al pueblo que parece venganza de cosas que se lograron, vuelvo a repetir, con la lucha. Y bueno, nos preocupa este vaciamiento del país cuando se está abriendo la importación y las fábricas, la gente que vive de su trabajo en Argentina tiene que cerrar, y bueno, en cada familia está este gran drama de no poder trabajar. Es una violación también a los derechos. A los derechos, sí, a los derechos humanos de los trabajadores. La pérdida del trabajo es fundamental, y vemos que bueno, que se trata de proteger todas las leyes a los ricos, Pensamos que día a día de los logros no va quedando nada, y vemos a los trabajadores con un gran sufrimiento. Esperamos, y además, ¿sabés qué? Quiero agregar esta persecución a los docentes, esta desvalorización que se está haciendo, es infame, así, es infame. No podés concebir cómo desde cargos de funcionarios, además de las amenazas a los docentes en las provincias, pero acá también dirigentes que han luchado siempre por la defensa del trabajo y hoy están siendo amenazados con toda su familia. Bueno, una cosa que realmente no pensamos que iba a pasar así con un gobierno que eligió una mayoría, uh-huh. Si bien no ganó por una mayoría abrumadora, pero sí ganó sin fraude y la gente votó. Votó uh-huh. para un cambio de lo que estaba desconforme, pero no para la destrucción de todo lo que se logró con la lucha popular. Te iba a preguntar, bueno, el sector gobernante está vinculado a los empresarios, a los sectores dominantes desde siempre en nuestro país, que es el sector que queríamos también ver sentados en los juicios por la memoria, ¿verdad? Es algo que se esperaba. Vamos a hacer todo lo posible por seguir adelante, porque muchos empresarios fueron partícipes de lo que fue el terrorismo de Estado, y en lo económico también, provocar la muerte por hambre y por la desesperación de la gente es también un delito, uh-huh. Y también nosotros todo lo que pasó durante la dictadura está presente con los empresarios que pusieron el dinero para que hubiera terrorismo de Estado, lo mantuvieron, y bueno, ahora que vienen esos juicios, no quieren sentarse en el banquillo los acusados. Pero además ahora este gobierno también está favoreciendo con las leyes a los ricos todos los días. Nos preocupa y nos impulsa a seguir luchando, ¿no? A seguir que tenemos que estar en la calle y tenemos que estar con los trabajadores, con las luchas populares, nuevamente con todo el énfasis. Nora, una de las grandes contradicciones del kirchnerismo es la figura de Milani. Vos lo señalaste en innumerables oportunidades, sí. Pediste que sea apartado de su cargo, que declare, incluso porque podía tener información acerca de la desaparición de tu hijo. Sí, contá un poco. De mi hijo, sí. Yo en la habeas corpus ya lo había puesto, porque un jefe de inteligencia, por más joven, llegó con una capacitación para hacer esta vigilancia del pueblo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué considerás que lo sostuvieron tanto tiempo en el kirchnerismo con todas estas críticas de propios y ajenos, ¿no? que tuvieron? Mira, yo hasta el día de hoy digo que va a tener que rendir cuentas el gobierno anterior de esto, de la ley antiterrorista, del proyecto X, donde inclusive yo estoy acusada también en el proyecto X, ¿no? Uh-huh. Por mi militancia, por la defensa de los trabajadores. Entonces, todo esto hay que seguir andando y seguir pidiendo que en algún momento tiene que haber una explicación al pueblo. Estoy viendo en este momento en Infonews una noticia que hay sobre la causa ESMA. Dice que preocupan los intentos de frustrar la culminación del juicio. Quienes hablan son los fiscales Abel Córdoba y Ángeles Ramos, que señalan que hay una nueva recusación sin motivo al juez obligado por parte de la defensa de casi de la mitad terrible. De los acusados. Uh-huh. Mira, ¿sabés qué es terrible? Porque yo digo, cuando acá en Argentina la justicia falló siempre por ser compinche del poder político, ¿no es cierto? Cuando hay un puñado de jueces que son idóneos, que llevan adelante los juicios con total transparencia, ¿no? Fiscales que también actúan con transparencia, con honestidad, y son alejados, son imputados, no sé la imputación cuál es, pero a mí me da vergüenza, porque yo digo, en Argentina, cuando queremos mejorar esta imagen y en estas situaciones que son tan difíciles, podemos decir que hay jueces, fiscales, abogados, abogadas, que gracias a ellos podemos seguir adelante con condenas a los hechos tan violatorios de los derechos humanos. El poder político trata de alejarlos y separarlos de este camino. A mí me da vergüenza, y ¿sabés qué digo yo? Así como ellos no pueden tapar la historia de lo que vivimos, con leyes, decretos, caprichos, todo, ellos también están entrando en esa historia. Cuando pasen los años, también van a ser interpelados por sus hijos, por sus familiares, también, ¿no? Porque no van a zafar de lo que es el dedo acusador de la historia. Uh-huh. Entonces, creo que no se dan cuenta de que ellos quieren borrar una historia trágica que vivimos, pero ellos hacen vivir esta etapa también trágicamente, porque también morir de hambre, ser perseguidos, amenazados de muerte, también es una parte de la historia que queda grabada en la memoria del pueblo. Nora, no quiero abusar de tu tiempo. Una última para cerrar. Me gustaría una reflexión acerca de esto que vos decías. Nosotros tenemos tantos años de militancia, se ha avanzado mucho y en estos últimos meses, lamentablemente, hay retrocesos. ¿Sentís que el pueblo está, en cierto modo, consciente de eso, que toma la posta, que va a defender esos derechos, o hay un cierto adormecimiento? No, el pueblo está decidido. Vos viste que le hicieron retroceder al presidente en medidas que realmente iban en contra de todos los avances que habíamos tenido. Uh-huh. La gente está en la calle y la gente el 24 de marzo, el 8 de marzo también, el 7 de marzo, la gente vamos a estar todos en la calle. Porque no se puede tolerar este avasallamiento de los derechos, algunos para mejor conseguidos con la movilización popular. Y la gente está consciente y, bueno, cuesta mucho a veces porque hay gente que está abatida por el tema del desempleo, de los desalojos. Sin embargo, estamos luchando. Así como salimos a luchar contra un terrorismo Estado, donde una dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica vino a tirar abajo todos los derechos de pueblos de años y años de luchas, así también tenemos que salir ahora y decir esto no, ¿viste? Porque es además el compromiso de cada ser humano con su vida, con su historia y con la solidaridad entre nosotros también. Nora, qué placer escucharte. Te abrazamos desde La Pampa. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias por el llamado. Gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Estamos escuchando a Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Las 40 en Radio Carmen.